Ay, Marito, ¿sabes cómo le dicen ahora al venado? ¿Cómo le dicen? ¡Cacho! ¿Qué será el primo? Es que nunca le vi la cara de cerca. Pues que a ver, era yo.